de un sitio a otro había avanzado unos 600 metros, una coordenada a otra, ¿no? Que eso en montaña y en altitud es bastante, ¿no? Y estábamos temiendo eso. Entonces, al final, en el segundo punto ya se quedó quieta. Y bueno, llegamos, y ya digo, ella contestó cuando nos oyó a nosotros. Y en ese estado, bueno, después ya pues lo que nos contó es que habían salido desde Grazalema a dar un paseo, pero ellos subieron por el camino de los Charcones, que va hasta el Puerto Argollá, que es uno que va paralelo a la carretera que sube al Puerto Argollá. Una vez que estaban allí se volvieron, y al llegar de nuevo al pueblo, a la altura del camping, el marido dijo que no tenía ganas de seguir andando, y ella tenía ganas, y cogió la vereda, en este caso, que va al puerto de Lendrinal. Y desde allí pues ya no sabemos exactamente lo que hizo. Seguramente intentaría subir al Simancón, y o bien por el sendero, o bien campo otra vez, allí entre las piedras. Lo cierto es que terminó bastante retirada allí, ¿no? Porque de esa zona de inicio de la vereda del Simancón hasta donde estaba, hay un tramo grande, ¿no? Además de zona muy abrupta de la Piazza, ¿eh? O bien intentó ir hacia la Charca Verde, y cuando vio de frente el pico del reloj, intentó subirlo a pecho, ¿no? Por lo que es la ladera norte, y por allí se quedó. Ya una vez le cogió la noche, porque salieron a las 6 de la tarde a dar el paseo, ya que ya le cogió la noche en medio de la montaña, y ya no supo orientarse, fue cuando pidió ayuda, ¿no? ¿En qué condiciones se encontraba cuando la localizasteis? Estaba bien, con bastante frío y bueno, y cansancio, ¿no? En la vuelta tuvimos que ayudarla, porque en algunos sitios llevarla sujeta por un brazo, porque iba dando resbalones, propio del cansancio, ¿no? De llevar unas pocas de horas ya por allí dando vueltas, intentando una zona, ya digo, muy abrupta, que no hay camino, esto caliza con grietas, entonces andar por esa zona cansa mucho, y estaba, la verdad que se notaba cansada, y sobre todo tenía mucho frío, ¿no? Aunque llevaba un chaquetón, pero ya a esa hora, en esa zona tan expuesta al norte, que estaba soplando bastante viento y niebla, hacía mucho frío. ¿Mucha distancia desde donde la encontrasteis hasta Grazalema? Pues unos 4 kilómetros podría haber, aproximadamente 3,5 kilómetros, 4 kilómetros, creo yo. Sí, estaba más o menos en la mitad del camino, nosotros haríamos unos 9 kilómetros, un poco más hacia Grazalema, calculo que unos 3,5, 4 kilómetros. Sí, una caminata importante, en plena madrugada. Bueno, el camino no está mal y se hace bien, pero claro, hay que tener en cuenta que esta mujer ya estaba, sobre todo el cansancio, ¿no? El agotamiento que tenía. Se ve que no estaba muy hecha andar por la sierra, sino que habría practicado senderismo en caminos cómodos, porque no andaba muy bien, ¿no? Y bueno, la verdad que de todas maneras estaba bastante bien, ¿no? Pensando sobre todo si hubiera tenido que pasar la noche allí, que hubiera sido mucho peor. Quizás, bueno, entre otros consejos, porque lo primero, nos hablabas de que, digo, pero si nos ocurre a alguno en alguna ocasión, desde luego si nos perdemos, no movernos desde el sitio donde estamos contactando, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Eso es fundamental, o sea, si avisa, en el momento que avise, la llamada la va a cazar las salas de emergencia y va a tener unas coordenadas del punto de ubicación. Ya no debes de moverte allí, porque allí van a ir los equipos de rescate a buscarte. Si te mueves, pues ya eso es el juego del ratón y el gato, o sea, andar en busca de alguien que no sabe realmente dónde está en la sierra, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces y eso es un problema. Entonces, lo que hace alargar el rescate, y tener muchas menos posibilidades de encontrar a la persona. Es fundamental no moverse del sitio. Más cuestiones, sobre todo, desde luego, tampoco hay que hacer rutas a las 6 de la tarde, ¿no? Más aún, claro, accediendo hasta esos puntos, ¿no? Claro, es que no es hora de salir a pasear por la sierra, y más saliéndote del sendero, ¿no? Era muy tarde, y además de que era muy tarde, iba sola, no conocía para nada la zona, y lo que hizo fue salirse del camino, intentar casi escalar, ¿no? Una montaña que no conoces, para que no estás preparada, ¿no? Porque, bueno, que se puede hacer, se puede subir, pero tienes que tener buenas condiciones físicas y conocer el sitio y tener luz para volver y para poder llegar incluso a la cima y encontrar un sendero de bajada por otro sitio. Todo eso se puede hacer, pero siempre que estés en buenas condiciones físicas y que tengas luz y que sobre todo conozcas el terreno y sepa dónde van. Y esta mujer, pues, no le pasaba nada de eso. Además, creo que no iba demasiado bien pertrechada. De hecho, bueno, no llevaba luz, se estaba alumbrando con el móvil. Y no sé si incluso el tema de ropa o de. De ropa iba medianamente bien porque llevaba un buen chaquetón, pero claro, con un pantalón fino de trekking y una zapatilla de trekking, sin más, un calcetín fino, ya en la niebla que humedece todo y empezando a llover, en algunas ocasiones un poquito de chispoteo, no mucho, pero algo, y sobre todo el viento que sí era fuerte, eso no es suficiente para abrigarte. Estaba medio abrigado el cuerpo, pero lo dijo que tenía mucho frío cuando llegamos, las manos las tenía heladas, hubo que dejarle guantes, darle algo de agua que tampoco llevaba. Bien, una barrita energética, lo normal en estos casos, ¿no? Para que se reponga un poco y poder tirar ya hacia el pueblo. Bueno, pues en definitiva que todos tenemos que aprender de este tipo de situaciones porque a veces nos atrevemos a hacer cosas que ya decimos, como en este caso ni era el horario y desde luego hay que estar más preparados. Ha ocurrido ya en multitud de ocasiones, hablamos de muchos extranjeros, bueno, digo extranjeros porque no conocen la zona, también ocurre, ¿no? Con personas de nuestro entorno, nos puede ocurrir a cualquiera. Pero es verdad que cuando no conoces la zona hay más probabilidades y sobre todo si no tomas la medida adecuada, ¿no? Claro, no conocer el terreno, bueno, si lleva buenos aparatos de orientación puedes ir donde quieras, ¿no? Pero no todo el mundo los lleva ni todo el mundo cuando los lleva lo sabe utilizar, ¿no? Aparte, siempre ocurre una cosa, que todo el que viene aquí, sobre todo si vienen del norte, creen que esto, bueno, como es Andalucía, una zona súper cálida aquí, ellos a las 6 de la tarde pues todavía tienen sol. La temperatura era agradable, probablemente iban hasta en mangas cortas y no piensas que la montaña, el clima cambia en poco tiempo. Y se pasa de una tarde soleada que llega la noche, se mete en las nubes y las nubes bajan y empieza a llover o el viento. Entonces cambiaron de una situación muy, muy placentera, de un día muy bueno a lo que es una tormenta de montaña prácticamente, aunque no era una montaña, una tormenta muy dura, porque no estaba lloviendo fuerte, pero sí estaba el día, estaba ya la noche como para pasar una mala noche en la sierra. Pues ya decimos, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias, porque al final, afortunadamente, hubo suerte. Me comentaban, ¿no? Que allí no hay grandes barrancos, pero sí grietas. Y bueno, si estamos hablando de alguien que está andando de noche perdido, pues puede haber un accidente en cualquier momento, ¿no? Sí, pudo tener un accidente en cualquier momento, caer en una de las grietas aquellas, que ya digo, no son barrancos muy profundos, ni, pero bueno, sí hubiera tenido un problema ya más serio. Pues ojo con estas imprudencias que nos puede pasar a todos, pero que claro, tenemos que tomar las medidas para, al menos en lo posible, que no ocurra. Y bueno, pues en esta situación, en este caso, la verdad es que hubo diferentes circunstancias, ¿no? Que se fueron acumulando y afortunadamente, bueno, pues con la pericia de los bomberos de Ubrique, el grupo de rescate en montaña, localizaron de una manera, la verdad es que bastante rápida, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues la situación y que se había movido incluso, ¿no? Claro, bueno, incluso podríamos haberla localizado más rápida si desde el primer momento hubiéramos tenido la segunda coordenada, hubiéramos entrado por Grazalema, hubiéramos llegado mucho antes. Lo que pasa es que, claro, esa coordenada no la teníamos, nos la dieron ya cerca de la Charca Verde. O sea que, y si no nos llega a entrar cobertura, pues probablemente nos hubiera costado todavía mucho más trabajo, porque en la primera coordenada no estaba. Entonces, desde allí intentar peinar toda la zona nos hubiera costado, porque en 600 metros una ladera brusca de esta de Apiaces y de mucha vegetación, es difícil de moverse y de aproximarse a la zona donde estaba sin saber que estaban, ¿no? O sea, nos hubiera costado bastante. En este caso tuvimos la suerte que hubo cobertura en un momento y nos entró una llamada del 085 que nos pasa en una nueva coordenada que al parecer la había sacado, la había recogido el marido en una ubicación, el marido que estaba en el hotel. Y bueno, pues llamó al 085 y pasó a esa coordenada y no las hicieron llegar a nosotros. Entonces, bueno, pues ese fue el golpe de suerte, ¿no? Que tuvimos para ir justo al sitio donde estaba. Pues por tanto, ojo con las imprudencias. Y bueno, pues al final lo importante es que bueno, todo resultó bien. Esta persona sin ningún tipo de daño físico, solo un poco de frío, evidentemente, después del tiempo perdida. en esa zona, ya con temperaturas más bajas, niebla, incluso lluvia. Bueno, pues a las 1 y 48 minutos, en torno a las 2 de la madrugada, nos decía que finalizó esta actuación en la que colaboraba también una patrulla de la Guardia Civil de Grazalema. Sí, bueno, nosotros tenemos el vehículo en Villaduenga y salimos por Grazalema y estaba la patrulla allí, como es normal en estos casos, ¿no?, para identificar a la persona y, bueno, en este caso nos trasladaron hasta nuestro vehículo. Lo cierto es que, bueno, pues poco a poco, desde que arrancara el año, ¿no?, vamos viendo, ¿no?, cómo se van sumando las habituales, podemos decir, ¿no?, situaciones, actuaciones que tenéis que desarrollar cada cierto número de días. Y bueno, pues con la mejora del tiempo, ahora se supone que esto se irá intensificando incluso, ¿no? Pues la verdad es que este año había empezado muy tranquilo, de los años más tranquilos que hemos tenido, de accidentes y de pérdidas en montaña, ¿no? Llevamos un principio de año muy tranquilo y ya parece que sí, que está empezando de nuevo a haber más gente en la sierra y, por lo tanto, a más posibilidades siempre de que ocurran cosas, ¿no?, y que tengamos que salir. Pues preparados, por supuesto, los integrantes del grupo de rescate en montaña. Ayer, por ejemplo, fíjense, con una llamada que recibían algo más de las 10 de la noche ya, con noche cerrada, evidentemente, y bueno, pues tenía que marcharse hasta ese punto, en el entorno de Grazalema, en la falda noreste del pico del reloj, donde lograban localizar y rescatar a esa senderista de nacionalidad francesa que se había perdido. Pues Carlos, nos vamos a quedar con, como decimos, esa última actuación que se producía esta misma madrugada, hace unas horas. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ofrecido todos los detalles. Gracias a ustedes. Carlos Chacón, como saben, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Lo dicho, gracias, un saludo. Un saludo.